para artrosis y artritis. Nuestros tratamientos son eficaces porque tienen propiedades órgano-protectoras, órgano-regeneradoras y desinflamatorias muy importantes. Este es el beneficio que reciben los pacientes que padecen de artrosis y artritis tratados en la IPS Cines. Me dolían mucho las manos, sentía dificultad al coger algunos artículos, no tenía casi fuerza, y lo que hace que estoy viniendo acá al Centro Internacional de Especialistas, he visto el progreso, ya no me duelen las manos y he visto el avance en el tratamiento que me han hecho. Si padece de artrosis o artritis o tiene dificultad para vestirse, bañarse, caminar, subir o bajar escaleras, comuníquese con la IPS Cines, especialistas en medicina biológica, en Neiva, al 871-5060, 871-5060, en Pereira, 340-2384, 340-2384, en Cali, 386-5090, 386-5090, en Bucaramanga, 643-6868, 643-6868, en Barranquilla, 386-1674, 386-1674, en Bogotá, 602-4570, 602-4570, o desde cualquier ciudad del país, comuníquese a la línea nacional 300-910-8968, línea nacional 300-910-8968, IPS Cines, especialistas en medicina biológica. Vigilados por salud. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El capitán del equipo colombiano de tenis de Copa Davis, Alejandro Falla, se refirió a que la cancelación de la Copa es mejor porque así tendrán más oportunidades el próximo año, y se refirió al panorama deportivo. Somos conscientes que falta año y medio para jugar otra Copa Davis, cuando estamos acostumbrados a jugar dos o tres Copa Davis al año. Pero bueno, entendimos obviamente las razones. La situación es fácil para nadie, sobre todo para la gente que hace eventos. El calendario del tenis pues es bien incierto. Se han cancelado, hoy cancelaron un torneo, el primer torneo que tenían pensado arrancar en Washington. El US Open sigue con incertidumbre si se juega o no se juega, y también pensando un poquito en el año que viene, creo que también es una oportunidad buena para Colombia porque creo que vamos a tener un equipo más fortalecido. Falla también se refirió a Daniel Galán y Nicolás Mejía como tenistas que darán una gran sorpresa con su rendimiento en la próxima Copa Davis. El volante colombiano Freddy Guarín le propondrá una suspensión de contrato al Vasco da Gama de Brasil. Guarín no ha podido regresar a entrenamientos con sus compañeros, ya que está pendiente de solucionar unos problemas personales, por lo que deberá volver nuevamente a Colombia. Así que espera hacerle esta propuesta al club, ya que no quiere terminar su vínculo y quiere seguir siendo importante para la institución. Con el almirante, Guarín ha jugado 15 partidos y ha anotado 3 goles. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Número 10. Señor Vicent. Señor Vincent, ¿puedo hablar con usted un minuto? Por favor, señor Vincent, es muy, muy importante. ¿Dónde quieres que firme? ¿Perdón? ¿No quieres un autógrafo? No, señor, tenía curiosidad sobre lo que dijo anoche en televisión respecto a creer en vampiros. Bueno, ¿y eso qué? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 12 de julio, y llegamos al tramo final de la primera entrega de las 80 de los 80. Esas películas no laureadas, no del Oscar, pero sí las que marcaron a toda una generación y a toda una década. Y llegamos a, qué clásico de clásicos, señores. Hace poco le hicieron un remake horroroso, Friday Night, o La Hora del Espanto. Así se conoció en Colombia, 1985, en la dirección Tom Holland. Y aparecía una de mis actrices favoritas, Amanda Beers, también Chris Sarandon. Los 80 se caracterizaron también por ese tema de los vampiros. Sea, digamos, que mezclen solo terror, que sea comedia terror, en fin. Los 80, todo el mundo, no sé por qué le tenía como una fobia a los vampiros y quería sacarlos por todo lado.